Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, tengo el agrado de presentarles a De Vela, proyecto colaborativo liderado por los multiinstrumentistas italianos Filippo De Laura y Andrea Filippucci. Estos productores, compositores y arreglistas se especializan en bandas sonoras y composición de canciones. El término vela se traduce como vela en italiano y también se refiere a una constelación con forma de vela. Grabaron su álbum debut instrumental Dreaming to Travel entre Nueva York y Roma. El álbum incluye pistas tocadas con instrumentos acústicos de la colección de cordófonos raros de Laura y Filippucci, incluidos el alquitrán de raíz, el banjola, el charango, la guitarra portuguesa, la guitarra de pedal de acero, el palo Chapman, el cavaquinho y más. De ese disco, Dreaming to Travel, Soñar con Viajar en español, del 2023 les ofrezco la canción homónima, Dreaming to Travel o Soñar con Viajar, pieza instrumental tranquila que invita a los oyentes a un relajante periplo musical. En este caso, Filippo Phil de Laura ejecuta con Rod Tara Cítara y Dulcimer y Andrea Filippucci la guitarra acústica y el charango. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Azol García, artista nacida en Fogo, isla del archipiélago de Cabo Verde, que ingresó al mundo artístico a los 21 años. Se inspira en las prósperas tradiciones musicales de su propia tierra e incorpora tambores africanos e instrumentos indígenas a su música. Los fanáticos se sienten atraídos por sus ritmos contagiosos y su voz conmovedora, que le han granjeado seguidores devotos tanto en su país natal como en el extranjero. Azol García es una artista en ascenso en la escena musical africana, con un don para escribir melodías memorables y letras conmovedoras. Azol García continúa encantando al público con su música auténtica y apasionada, llevando la cultura caboverdiana al escenario mundial. La cantante fogueña radicada en Estados Unidos nos presenta en este caso su disco titulado Ecos de mí, lanzado en noviembre del 2023. Este disco fue grabado entre Estados Unidos de América, Cabo Verde, Francia y Países Bajos y reúne a compositores de renombre como Betú, Julio Correia, Princesito, Teófilo Yatré, Alberto Alves, Kim Alves y Augusto Ciego. El álbum cuenta con la marca y la producción de la mayoría de los temas de Kim Alves y también con la producción de Toy Vieira, Jim Joe, Calum Monteiro y Kaku Alves, además que contó con la participación de más de 30 músicos. Morna Coladeira, Talaya Baixo, son algunos de los géneros musicales que componen el disco. Compuesto, vamos a decir, por 17 temas. Fue nombrada a los premios de la música de Cabo Verde 2024, que tuvieron lugar el 1 de junio en Porto da Cidade de Praia. Escucharemos a Azol García desde su disco Ecos de Mim del 2023, su tema Xuxca. Está de band, está de passagem para mundo fora. E tem grandeza mais que princesa. Minha nome é Chus, que ele percebo, sabe mal que está de band, está de passagem para mundo fora. Ele tem grandeza mais que princesa. Chusquinha vira por mais fresco, pelo perder press. Que pega na nome para marcar destino. Minha dignidade entra acaba mercado. Mundo ingrato, és vila sem vida, está trando e sério. Cá te entra na beco, quem cá tem saída. Sorte tem força, mas que destino. Minha nome é Chus, que ele percebo, sabe, mas cá está de bem. Está de passagem para mundo fora. E tem grandeza, mas que princesa. Chusquinha, vila por mais fresco, pelo perder press. Cá pega na nome para marcar destino. Minha dignidade ainda acaba mercado. Mundo ingrato, és vila sem vida, está trando e sério. Cá te entra na beco, quem cá tem saída. Sorte tem força, mas que destino. Ai, Chusca, ai, Chusca, ai, Chusca. Dentro vila tá busca vida. Ai, Chusca. Ai, Chusca, ai, Chusca. Dentro bilata pinta destino. Minha batizada comprometida tem nome igreja. Chusquinha nome de terribeza. Nesse cocina pinta destino. Minha batizada comprometida tem nome igreja. Chusquinha nome de terribeza. Nesse cocina pinta destino. Ai, Chusca, ai, Chusca, ai, Chusca. Dentro vila tá busca vida. Ai, Chusca, ai, Chusca, ai, Chusca. data finta destino. Passagem pra mundo fora, e tem grandeza mais que princesa. Chusquinha, vila por mais fresco, pelo perder preço. Que pega na nome pra marcar destino. Minha dignidade não acaba mercado. Mundo ingrato, es vila sem vida, está grande sério. Que te entra na beco, quem que tem saída. Sorte tem força mais que destino. Ai chusca, dentro vila da busca vida. Ai chusca, dentro vila da quinta destino. El canto y la palabra.